gusta lo que dice Romanos 10, del 8 al 10. Me gustaría que lo leyera Jesús, que es uno de mis lectores. Romanos 10, del 8 al 10. Una Biblia grande para la presbicia ya. Ya sabéis que a veces pongo títulos a la alabanza y hoy la alabanza. Romanos 10, del 8 al 10. La he titulado de Declaración de Fe. Porque no importa lo que vivamos, independientemente de lo que experimentemos, incluso de lo que sintamos, pues está nuestra declaración de fe. Que eso es inamovible. Y ahí vamos a estar. Pero pasa aquí. Y lo lees. Sí, desde aquí y así. Y proclámalo. Jesús, proclámalo. Y así lo proclamamos. Hola a todos. Vale. ¿Qué afirmas entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Tela, ¿eh? Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Gracias, Jesús. Vamos a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Lo vamos a confesar. Vamos a empezar con una flamenquita que no, a lo mejor no conocéis, pero que hace tiempo que no cantamos. Creo en Jesús, yo creo, como no voy a negar, si Él me dio nueva vida, si Él me dio felicidad. Creo en Jesús, yo creo, como no voy a negar, si Él soy parte suya en la lucha y en la paz. Diego sanó, Coco sanaron, con sus obras mostró, era el camino, verdad y vida que nos lleva a Dios. Porque yo no llego a las agudas, pero es que está muy grave la primera parte, así que ahora que ya estamos en ello. Creo en Jesús, yo creo, como no voy a negar, si Él me dio nueva vida, si Él me dio felicidad. Creo en Jesús, yo creo, como no voy a negar, si soy parte suya en la lucha y en la paz. Era el camino, verdad y vida que nos lleva a Dios. más porque yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo, mío eres. No temas porque yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Pues yo soy tu salvador. Temas porque yo te redimí. Gracias, Señor. Yo te puse un nombre nuevo. Yo eres. Eso quiere decir que es verdad, ¿no? Que es verdad que Él da la felicidad. Me deleito. Otra verdad. Que dice el Salmo 34, ¿es? Deleítate a sí mismo en Jehová. 37. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. El día bueno y el día malo. Me deleito en hombre para que mienta, Señor. Que de ti nos podemos fiar, Señor. Que en ti podemos descansar, Señor. Que podemos confiar en tu palabra, Señor. Tu palabra escrita, Señor. Que está llena, Señor, de promesas para nuestras vidas, para apropiarnos de ellas, Señor. Porque tú eres un Dios de bendición, de cuidado, de protección. Señor, y proclamamos en esta mañana que tú eres nuestro Señor, que tú tienes el señorío de nuestra vida una vez más, lo proclamamos, Señor. Te reconocemos como el Dios de nuestra vida, Señor, el Dios de nuestra iglesia, Señor. Bendito eres, gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Thank you. por tu gracia. Me gustaría que expresarais, le expresarais gratitud, adoración. Él se lo merece, él es digno. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Dios. Qué bueno eres, Señor. Sí. Sí, Señor. Vamos a terminar cantando una última declaración de fe, que eres nuestro protector.